¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Pues sin querer que tu orgullo herí. ¿Qué voy a hacer si tú me dejas? Sin tu amor, ¿qué será de mí? Ya sol no habrá como el de ayer, ni cielo azul, ni un atardecer. Ya no he de ver si tú te vas a amanecer. Jamás. ¿Qué voy a hacer si todo ha muerto? Si para mí ya no hay bien ni mal, el mundo está sin ti desierto, sin tu amor todo me da igual, ni el más allá me importa ya, tú eres el fin y la eternidad. Todo se irá para los dos y quedará tu adiós. ¿Qué voy a hacer si tú me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? El mundo está sin ti desierto, sin tu amor todo me da igual, ni el más allá me importa ya, tú eres el fin y la eternidad, todo se irá.